cuando todo está al revés en mi cabeza y las cosas no son como las ves y el mundo pesa, yo solo quiero irme de aquí. Entonces llega la noche, no hay tiempo para reproches, yo no me pierdo esta noche. Llega la noche, no hay tiempo para reproches, yo no me pierdo esta noche, la vida se empieza a celebrar, la vida se empieza a celebrar, la vida se empieza a celebrar. Hay una luz a tu alrededor, enciende tu alma y tu corazón, que va marcando tu dirección. Hola, hola, hola, ¿cómo están? En el día de hoy, miércoles 25 del mes de julio del 2007, espero que se encuentren todos muy, muy bien y que hayan pasado, como siempre, una feliz semana en compañía de sus familiares y amigos. Bueno, decirles que iniciamos la temporada del mes de agosto, que el programa ya va a cumplir, gracias a Dios, va a cumplir un mes, cumplimos un mes en el aire, pero por fallas de sonido yo decidí empezar de nuevo la temporada, porque hemos tenido, me habían reportado unas cuantas fallas en cuanto al sonido, y el programa es para decirles en qué va a consistir el calendario de programas este mes, qué vamos a hacer, en fin. Primero quiero hacer unas cuantas aclaraciones y también una dedicación. Tengo que decir que el programa de hoy está dedicado a alguien muy especial, que es mi mamá, que está de cumpleaños el día de hoy y ella va a estar escuchando el programa, así que mami, muchísimas felicidades y te quiero mucho. También decirles que, bueno, tengo que hacer unas cuantas aclaraciones. La semana pasada la meditación por la sanación mundial, o sea, por la sanación del planeta, yo sin querer me equivoqué de fecha, le dije 17 de septiembre y era 17 de julio. El 17 de septiembre va a haber otra actividad que ya les iré avisando y que ponemos en calendario para tratar en este programa. Claro que sí, decirles que bueno, para los que recién escuchan el programa, que no habían podido escuchar, ya sea por las fallas de sonido o por otra cuestión, pues yo me presento, soy Lunita y voy a estar con todos ustedes durante esta serie de programas que vamos a tener del programa Reflejos. Es como tú, es la frase que nos caracteriza a nosotros como programa. Reflejos es un programa de crecimiento personal para aquellos que nos escuchan por primera vez. Es un programa de crecimiento personal y vamos a tener diversos temas de terapias alternativas, en fin, diversos temas para el desarrollo personal. También vamos a tener diversos invitados, entre ellos vamos a tener artistas que están por confirmarme la asistencia, de artistas locales y también internacionales que van a estar por aquí. También tenemos una persona que me va a hacer unos segmentos para el programa. Espero que a todos ustedes les agrade. Y también para la semana que viene tenemos un invitado especial que me estaba fallando las semanas anteriores por asuntos personales, no se ha podido dar nuestra cita, pero espero que ya para la semana que viene tenga todos los asuntos personales resueltos y me pueda estar acompañando aquí. Les garantizo que va a ser muy divertido el programa. Bueno, pues eso es lo que tengo para la semana que viene. También en los próximos programas vamos a tener una arquitecta que es especialista en Feng Shui y administración y decoración también de ambientes, así que les voy a estar haciendo una entrevista. También tenemos otra entrevista pautada con un especialista en el tema índigo, que nos va a estar hablando también de niños hiperactivos y niños índigo. En fin, tenemos varias cosas interesantes para este mes que espero que a todos les agrade y les guste. Como siempre, también agradecerles su compañía, agradecerles el hecho de que me sigan cada semana, de que lean los artículos de la comunidad, y pedirles que si tienen algún tema que quieran que nosotros tratemos aquí en el programa, me lo hagan llegar al siguiente correo, caminandoconlosangeles@gmail.com. Ahí pueden ustedes enviarme sus sugerencias y comentarios acerca del programa y también de la página web, que es un complemento de este programa. En la página web tenemos todo lo que tratamos en el programa de los días miércoles y algo más, porque la página ya va para 5 años. Entonces decidimos crear el programa como complemento a la página, ¿no? Porque muchas veces, aunque nos leen, también es bueno interactuar un poquito. Entonces por esa razón decidimos crear este programa. También tiene una pizca de entretenimiento y diversión y relajación, con la cual buscamos entretenerlos un poquito durante el ajetreo de la semana, y yo espero que se diviertan mucho escuchando este programa y también que puedan compartirlo con su familia, con las personas más cercanas, y hagamos como siempre una bonita unión. eso es lo que busca este programa, tratar de entretenerlos, divertirlos de una manera muy sana. Y bueno, por el día de hoy yo creo que voy a finalizar, porque el programa de hoy solo era para eso, para hacerles estas pequeñas aclaraciones y para informarlos también de los contenidos que vamos a tener durante el mes de agosto, algunos contenidos, porque todavía no he confirmado todos. Esos son algunos de los contenidos que tengo previamente ya un poquito amarrados, como decimos aquí, ya casi por confirmar, así que yo espero que, como siempre, les guste los temas que nosotros tratamos aquí, y decirles también que los quiero mucho y que les agradezco el hecho de que cada semana nos sigan apoyando, tanto en la comunidad como aquí en el programa. A muchos que me han dicho, Lunita, no se te escucha bien, o tienes problemas con el audio, en fin, a todas esas personas que están siempre pendientes de mí, de cómo estoy, de cómo me va, en fin, a todas esas personas que me siguen o que de alguna manera comparten conmigo durante la semana, muchísimas gracias, de verdad, por estar siempre ahí conmigo. Y bueno, ya para finalizar el programa les dejo un tema musical. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, por haber dedicado un pequeño ratito de su tiempo a escuchar a esta personita que les habla de este lado, y espero que la próxima semana también me acompañen. Tenemos un programa más sagrado, pues tenemos un invitado especial, así que yo espero que les guste el programa y no dejen de sintonizarlos, ¿ok? Los quiero mucho. Bye, hasta la próxima semana si Dios me lo permite. ¡Ole! ¡Arriba! ¡Epa, epa! ¡Arriba! ¡Ándale! Érase una vez, en un little tiny pueblito, un ratoncito muy veloz y muy enamorado, al que llamaban Speedy González. Esta es su historia y lo que pasó cuando su novia Rosita se fue, y dice más o menos así. Ya veo venir Speedy González, como un pequeño ciclón. Speedy González, estas palabras me sonó. Evo, like a petty good, you know? We out.